con carita, ombligo con ombligo, cerrando los ojitos, moviendo la colita. Carita con carita, ombligo con ombligo, cerrando los ojitos, moviendo la colita. Empújala, empújala, llévala pa'l rincón. Empújala, empújala, y dale un apretón. Empújala, empújala, la tienes que besar. Empújala, empújala, y hacerla suspirar. Sí. Empújala, empújala, y hacerla suspirar.